Lucía. Hasta luego, Roberto. Y ahora vamos con la tapa de los diarios del día, lo que ha salido publicado hoy. Primero con la tapa del Cronista Comercial, título principal, ganancias. Macri cruza fuerte la oposición y presiona con la pérdida de fondos a provincias. Economistas dicen que el proyecto opositor le faltan 10.000 millones de pesos, y para los líderes de la CGT el presidente no puede ni pensar en un veto. Sin embargo, esto por fuera de lo que es la tapa del Cronista, lo está pensando. Gabriela Michetti dijo que muy probablemente no pase del Senado, y si pasa del Senado está allí el capitán Beto para resolver el asunto. El gobierno rechazó el aumento de 6% en las cuotas de la medicina privada, una buena noticia. Alertan que un impuesto a la renta financiera elevará la tasa de los créditos, es otro de los títulos del Cronista. Si se graba el ahorro bancario, Argentina no será mercado emergente, es otro de sus títulos. Distribuidoras de gas pidieron subas cercanas al 30% para la tarifa residencial, y otro título. Y por último, por caída de consumo y mayor control, la venta ilegal callejera retrocedió 40% en un año. Títulos del diario La Nación. Roberto, principal, por supuesto, el mismo tema, ganancias. El gobierno se endurece con la oposición y evalúa un posible veto. El oficialismo intentará introducir cambios en el Senado para que el proyecto vuelva a diputados. Fuertes críticas de Macri a Massa y su pacto con el kirchnerismo. En este punto, Roberto, ayer el gobierno sacó a relucir un acuerdo fiscal firmado en agosto en el que las provincias se comprometen a buscar el equilibrio respecto al déficit fiscal. Si efectivamente los gobernadores no acompañan, y esto fue hecho saber a los gobernadores de manera directa, el gobierno va a entender que ese pacto se cae, y están comprometidos 86 mil millones de pesos para el año que viene. Es decir, hay una presión con dinero contante y sonante. Otro título, el diario La Nación, la foto de tapa, paro en el subte, caos en la ciudad, reflejando efectivamente lo que ayer se vivió. Nada se dice en este apartado sobre las razones por las cuales tomaron esta decisión los trabajadores de subte. Otro título, polémico acuerdo en casación por la denuncia de Nisman, dice: los camaristas Hornos y Borinsky fueron desplazados de la sala 1. Espectacular rescate en una torre de Palermo, con grúas y arneses los bomberos bajaron a 120 personas. Trump cede más poder a militares, un general retirado estará a cargo de una secretaría clave, y castigarán el acoso callejero en la ciudad. Ahora es una contravención, multas de hasta 1.000 pesos, títulos principales del diario La Nación. El diario monopólico Clarín nos dice de su tapa: ganancias, Macri cargó duro contra Massa y busca frenar al PJ en el Senado. Ese es su título principal. Segundo título dice: no paran los crímenes por robos en la provincia y ya son 150 en el año. Tercer título, esto es interesante, dice: inequidad escolar en la ciudad, otra sorpresa por sorpresa en la prueba PISA. Y la verdad es que recoge una noticia interesante. La ciudad de Buenos Aires está primera en el ranking mundial de desigualdad socioeconómica educativa. Después de dos mandatos y medio del PRO, dos de Macri y uno de Horacio Rodríguez Larreta, que está comenzando ya hace un año, dice: la ciudad está primera en el ranking mundial de desigualdad socioeconómica educativa. Por último, con los piquetes, Cambiemos es Sigamos. Esta es la nota del editor, en este caso Ricardo Roa, que parece que está muy enojado con las protestas. Título principal del diario, página 12 del día de hoy: el capitán Beto ataca de nuevo, Macri no pudo digerir la derrota en el Congreso y archivada su promesa de eliminar ganancias para los trabajadores, acusó de irresponsable a la oposición y amenazó con el veto. Le respondieron que solo se trataba de revertir parte de la transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Otro título importante, y de hecho con muy poca cobertura, Roberto, y menos atención ciudadana: otro tarifazo en camino, Metrogas y Gas Natural van reclamaron aumento de hasta 145% para el año que viene. Se habla de una factura promedio de 600 pesos para un consumo medio. Roberto, en un rato te doy algunos detalles. Por otra parte, muerte y paro en el subte, caos en toda la ciudad. La muerte de un operario, además jugador de la selección argentina de futsal, provocó un paro en los subtes y caos en la ciudad, dice página 12. Otro título: Buenos Aires quiere calles sin violencia de género, la legislatura aprobó una ley contra el acoso sexual callejero. Y además, bueno, notas de opinión de Vicente Batista, Yo Soy Fidel. Por último, tengo la tapa de VAE Negocios. Y si el gobierno no logra apoyo de provincias y la oposición desafía a vetar ganancias, siguen las negociaciones con los gobernadores. La Cámara Alta aprobará el martes el dictamen. Otro título, en este caso internacional, Temer consigue aval de la Corte para ratificar al presidente del Senado. Le permiten seguir, pero no suceder al presidente por estar procesado. Macri acusó de irresponsables a Massa y a Bossio y apuesta a pegarlos al kirchnerismo. Repercusión al golpe por la derrota legislativa. Mercados se dolarizan y esperan reacción oficial. Entre impuestos y señal de debilidad, el dólar subió a 16.18 pesos y bonos 2.83%. La financiación del consumo crece en plazos por baja en tasa, se toman más créditos personales y con tarjetas, es otro de los títulos. Y la un cuadratín a la derecha, final de la tapa, dice: Time eligió a Trump como el personaje del año 2016. Último título, la tapa de ámbito financiero. Roberto, ganancias, puja ya en el Senado, precalienta veto, estrategia de unidad de PJ descolocó a gobernadores. Por otra parte, también hace mención a la suba del dólar, el paso a paso del dólar, dice 16.19, la versión mayorista superó por primera vez los 16, las colocaciones en pesos ya no atraen. Importante, Roberto, frenan aumento en las prepagas. La Subsecretaría de Comercio Interior señaló que no se deben abonar las subas anunciadas. Lo que te decía recién, gas, clase media pagará por mes 600 pesos más impuestos. Y también otro título, muy de estos tiempos, arrancó otro éxodo a Chile de argentinos. Largas filas de vehículos poblaron ayer los pasos fronterizos antes del fin de semana largo que arranca hoy. La cercanía de la Navidad potenció el interés por las compras baratas, títulos principales del diario Ámbito Financiero. Deportes, con el Chiqui Rubio. Y bueno, finalmente siguen los dos equipos más importantes del fútbol argentino, los más grandes del fútbol argentino, en su mirada hacia el próximo domingo a las 17 horas en el Estadio Monumental. Ayer se agotaron todas las entradas que pusieron a la venta para los socios de River, y hoy se van a poner, hablando de River, se van a poner a la venta también por el sistema de tickets, de tiquetén, mejor dicho, se van a poner a la venta las entradas para la Copa Argentina, para la final de la Copa Argentina. Eso para los hinchas de River. Mañana se van a poner a la venta para los hinchas de Rosario Central. Pero por el lado de Boca también hubo bastante ruido, porque ayer cuando los jugadores fueron a entrenar, vieron unas banderas colgadas y dijeron, a ver esto, ¿cómo viene? ¿Por dónde viene? Bueno, eran para Carlitos Tevez. Como trascendió la oferta del fútbol chino de 40 millones de dólares por año que le están ofreciendo, y viendo el nivel de Tevez en el último partido, por más que se haya errado un gol increíble, convirtió otro realmente muy lindo, los hinchas de Boca, de cara al clásico, quisieron alentarlo y colgaron dos banderas. Una que dice: Carlitos, eras en pocas palabras el mejor de todos, no te vayas nunca. Está en letras azules con el fondo amarillo. River y Boca están esperando tranquilos el partido del próximo domingo. Después te voy a contar un poco cómo viene la mano con los derechos televisivos del fútbol argentino, porque capaz que en lugar de retomarse el campeonato local en febrero próximo, capaz que se posterga, puede ser uno, dos meses, vaya a saber uno cuánto. Don Horacio Mármore, su tapa. Jueves, día de estrenos, hoy seguramente hablaremos de Snowden, la película de Oliver Stone, sobre el señor que hackeó a los Estados Unidos y reveló la espía el espionaje globalizado. Pero no solamente eso, vamos a hablar de una película que se llama Animales Nocturnos. No tiene que ver con el programa de Alejandro Fantino, ni mucho menos. Es una película muy interesante y muy atractiva, hecha por un diseñador de moda que se llama Tom Ford. Y si llegamos, tengo una película donde John Malkovich no habla ni de Sábado ni de eso, pero canta, y que tiene que ver con Casanova, y es muy interesante la apuesta que hay dando vueltas por ahí. Gustavo, tenemos algunas noticias en el ámbito de la tecnología. La primera tiene que ver con algo que para nosotros es tremendamente básico, pero para una cantidad de la población mundial no lo es. Internet. Ustedes saben que estamos muy acostumbrados en determinados sectores a utilizar Internet, a que sea fuente de consulta, inclusive, y obviamente a nivel del laburo periodístico. Pero a nivel mundial, el 53% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Eso significa muchísima gente que no lo tiene como recurso, que no lo tiene como posibilidad, ni para consultar, ni para acceder a información. información, un tema a resolver y según datos que está dando Naciones Unidas al día de hoy. Mientras tanto, se dio a conocer cuál es, a ver, la mejor compañía con respecto a 4G, cuál es la que funciona mejor de las compañías de telefonía celular. Bueno, hay variantes, vamos a comentarlo dentro de un ratito para ver si alguno quiere hacer una preselección y después elegir nuevamente su compañía celular, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, porque hay bastantes problemitas cuando uno utiliza a veces internet con el celular. Mientras tanto, se presentó en la Argentina algo que está viniendo, son los celulares para armar, celulares modulares. ¿Qué significa eso? Vos compras algo así como un celular medio básico y le agregás unas carcasas que te permiten potenciar algo del celular. ¿Qué es lo que se presentó? Es un celular de Lenovo que se llama el Moto Z, que lo que tiene, vos le puedes agregar una carcasa que te agrega unos super parlantes estéreo que se hace que se escuchen muy bien. Pero si le agregas otra carcasa, le agregas una mega cámara de fotos que tiene un zoom óptico. Ustedes saben que el zoom digital es medio malo porque pixela la imagen al sacar una fotografía, pero el zoom óptico tiene mejor calidad. Bueno, le agrega un zoom óptico de muy buena calidad. Y si le querés agregar otra cosa, tenés una carcasa que te transforma el celular en un proyector de televisión. ¿Qué significa eso? Puedes proyectar una pantalla hasta 40 pulgadas en cualquier pared de tu casa. Bueno, son celulares modulares. Dicen que es lo que se viene, veremos si realmente esto es así, pero posiblemente dentro de unos años nos compremos un celular muy, pero muy básico, y a eso le agreguemos, según nuestras necesidades, una carcasa, un módulo diferente que nos permita potenciar